que cantes esta cumbia hasta el amanecer. Quiero verte así, bailar toda la noche. Quiero verte así, gozar toda la noche. Y que cantes esta cumbia hasta el amanecer. Cantes esta cumbia.